La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Aidesep Petrobras. Alberto Pizango Chota admitió haber recibido a nombre de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Aidesep, $73,000 de la mega empresa brasileña Petrobras para realizar 11 talleres donde las comunidades se expresen libremente y para asesoramiento de Aidesep en conflictos legales. En un comunicado, Aidesep rechazó lo que consideró un cargamontón contra su organización y tergiversaciones sobre el convenio con Petrobras. Indicó que el cuestionado artículo 7 del convenio es un artículo de rutina. Sin embargo, el reconocido jurista español Bartolomé Clavero observó que el mencionado convenio equivale a una renuncia general de derechos por vía contractual. Precisó que la cláusula 7 supone una renuncia general de recurrir a la justicia, tanto a la propia indígena como a la del Estado o como también a instancias jurisdiccionales internacionales, respecto a cualquier conflicto que surja, ya directa, ya indirectamente, de parte indígena a propósito del mismo convenio. Gil Inoach, expresidente de Aidesep, también criticó la cláusula 7 del convenio por estar reñida con el principio establecido en el estatuto de la organización. Indicó que de acuerdo al artículo 3, bajo ninguna circunstancia o condición, la celebración de un acto o contrato podrá comprometer la autonomía o independencia de la asociación. Reglas obligatorias. El proceso de consulta previa en el Perú se debe adecuar a los estándares jurídicos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos en relación con la consulta de lotes petroleros, afirmó Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal. Para ello hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en julio del año 2012, en el caso Sarayacu versus Ecuador, que trata de la adjudicación de un lote petrolero, donde el Estado no realizó, en forma previa, el proceso de consulta a los pueblos indígenas afectados. Entre aquellas reglas obligatorias, Ruiz Molleda menciona el derecho de los pueblos indígenas a conocer los beneficios y riesgos del proyecto a consultarse. El Estado peruano debe adecuar su legislación a estos estándares internacionales, pues ellos también forman parte del ordenamiento constitucional. De lo contrario, estaría violando el Estado de Derecho, señaló. Niñez y desigualdad. En los últimos 20 años, los niños y niñas en situación de pobreza se enfrentan a los mayores niveles de desigualdad. Ello, según el informe llamado Nacer Igual, reduciendo la desigualdad, daríamos a nuestros hijos un futuro mejor, publicado recientemente por la organización internacional Save the Children. Hans Lind, asesor temático en incidencia, considera que el proceso económico mundial esconde diferencias porque cuando los promedios nacionales de reducción de la pobreza, hambre y mortalidad infantil se desagregan entre ricos y pobres, zonas urbanas y zonas rurales, o por grupo étnico o de género, se observa que algunos individuos y grupos se están quedando muy por detrás. El progreso no está llegando a todos y el informe muestra que el mundo necesita hacer frente a la desigualdad si queremos que el desarrollo llegue de manera equitativa a todos y todas. Minería y pobreza. El economista Juan Diego Calisto, de la Asociación Cooperación, con cifras en mano, desnudó el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo. Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad, como Cajamarca, Ancash y Junín. Algunos ven la promoción de la minería responsable como un atajo para obtener recursos, a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto, romper el círculo vicioso de la pobreza, dice Calisto. Según el documento Desnutrición Crónica Infantil 0 en 2016, las regiones mineras encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil Huancavelica 46,4%, Cajamarca 29,9%, Huánuco 28,8%, Apurímac 31,3%, y Ayacucho 28,1%. Tincuy. Del 5 al 7 de noviembre se realizó el encuentro de niños La Escuela Intercultural Bilingüe que Queremos y Merecemos, con la participación de 72 niños indígenas bilingües de diversas partes del país. ¿Cómo es la escuela que queremos? ¿Cómo me gustaría que fuesen mis profesores? ¿Cuáles son las herramientas y recursos que nos gustaría tener para mejorar nuestro aprendizaje? ¿En qué idioma me gustaría aprender? Fueron algunas de las reflexiones de los niños y niñas participantes. Los niños seleccionados proceden del sexto grado de primaria pertenecientes a instituciones de educación intercultural bilingüe cuyas lenguas maternas son el quechua, aymara, aguajún, shipibo, matsigenga, ashaninka, ticuna, bora, huitoto, shawi y castellano. Caliwarma. El viernes 9 se presentó el documento Lecciones aprendidas y recomendaciones para el programa de alimentación escolar Caliwarma, niño vigoroso, durante un curso de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO. Evaluación ambiental. Con el objetivo de hacer un balance de las evaluaciones ambientales, se celebrará el simposio Evaluación de Impacto Ambiental, Balance y Propuestas, los días 13 y 14 de noviembre, de 6 a 9 p.m., en el Hotel Meliá, situado en Avenida Salaberry, 2599 San Isidro, Lima. El evento busca promover la reflexión en torno al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, en particular sobre los desafíos para su sostenibilidad y sobre los aspectos sociales involucrados. Asimismo, ampliar la discusión sobre la nueva propuesta de reforma de la institucionalidad ambiental. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.